Con tu mirada puesta sobre mí, lo sabes, me has embrujado. Mi corazón no para de latir, no se para ya, y no se para ya. Pero después, cuando nos hemos hablado y tú me has dicho esa tontería, lo sabes, yo he temblado. Ha sido una ducha de agua fría. No quiero ya, yo no te quiero ya. Ahora lo sé, que mi canción no es para ti. Era una falsa salida, solo una falsa salida. Mi corazón quiere siempre volar, no sabe bien tomar la medida. Era una falsa salida, solo una falsa salida. Sí, con esta prisa que tengo de amar, bebo la vida y me hace equivocar. Sabes, existen palabras que no podrán quizás entrar jamás en el texto de una canción, porque no saben dar una emoción. Una de estas eres, una de estas eres. Ahora lo sé, mi atención no es para ti. Era una falsa salida, solo una falsa salida. Mi corazón quiere siempre volar, no sabe bien tomar la medida. Era una falsa salida, solo una falsa salida. Sí, con esta prisa que tengo de amar, bebo la vida y me hace equivocar. Yeah.